12:41 y completamos la información que queríamos ofrecerles sobre la celebración del Corpus Christi, hablando también en este caso con la Hermandad del Cautivo. Sebastián Casilla, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Bueno, pues como decíamos, las tres hermandades de la localidad se ocupan de organizar junto con la parroquia lo que es la salida procesional del Corpus Christi. Hemos conversado ya con la del Nazareno, la de los Remedios, y queríamos conocer también la aportación en este caso de la Hermandad del Cautivo. ¿Colaboráis vosotros con lo que es el tema de la salida procesional? Y también imagino que no sé si colocaréis altar, ¿no?, este año. Sí, buenas tardes, Rocío. Pues aquí con la tarea estamos liados y la verdad que sí, tenemos este año, como viene siendo tradicional, pues también vamos a montar lo que es el altar de la plaza del ayuntamiento, y aparte uh-huh. pues colaboraremos con lo que es en el propio cortejo procesional. El cortejo lo que va a hacer es nuestra colaboración con lo que es el estandarte corporativo y las dos varas de mando que van escortando lo que es el estandarte corporativo de la agrupación, y detrás de lo que es el estandarte corporativo, pues la gente de la agrupación que nos acompañe, que llevarán sus velas. Aparte, pues lo que es el palio que va a ir detrás del paso con la custodia, pues el palio son seis varales, tres varales van a ir tres de la Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, y en los otros tres varales restantes pues irán tres integrantes de nosotros, de lo que es la propia agrupación parroquial en sí. Uh-huh. Bueno, pues la participación, ¿no?, que corresponde en este caso a la Hermandad del Cautivo. Me decías que se va a colocar otra vez más el altar ubicado en la plaza del ayuntamiento. ¿Qué elemento le vais a colocar? Pues bueno, como viene siendo tradicional, pues el sitio va a ser prácticamente el mismo, la plaza del ayuntamiento, lo que es al margen izquierdo de la fuente, la misma fachada del ayuntamiento, y será una cosa pues más o menos parecida o similar a lo que se viene poniendo durante estos años atrás. Se pondrá una especie de tela de damasco de fondo, su propia mesa de altar delante con lo que es su alfombra, sus esornos florales, y los elementos típicos y propios que lleva un altar en la celebración de la festividad del Corpus, lo que es el pan, el vino, la Biblia, y luego un cartel alusivo a la temática. Nos basaremos en lo que es el eslogan que este año ha tenido lo que es el curso pastoral, pero nosotros dentro de este eslogan pues nos vamos a centrar en una cosa concreta, que es el tema de la pobreza, un tema bastante de moda ahora con este tema de la crisis, que está haciendo bastante mella, la verdad. Uh-huh, claro, porque decía que el tema que se iba a abordar era lo que es la aplicación del Evangelio, pero distintos aspectos, ¿no?, de lo que es el Evangelio. En este caso vosotros vais a hablar de la pobreza. Sí, la temática viene a ser más o menos general a lo que es, digamos, el eslogan o el seguimiento que se viene haciendo en el curso pastoral, pero luego cada colectivo, cada hermandad o grupo que monta lo que es su propio altar, por llevarlo así, pues dentro de eso coge una temática. Gente que coge la tercera edad, gente que coge, por ejemplo, misiones. Nosotros hemos visto conveniente este año pues coger tema de la pobreza, y va a ir enfocado el altar a lo que es la pobreza. ¿Y eso cómo se manifiesta en el altar? Bueno, sí, para más o menos normalmente los altares llevan más o menos una estructura, llevan, digamos, un orden que viene a ser muy similar, lo que es el pan, el vino, etcétera. El eslogan lo que se manifiesta normalmente delante del altar con una inscripción, una cartulina, un cartel donde se pone una frase o que impacte, que llame la atención, que haga alusión sobre ese tema, que la gente que llegue delante del altar, una vez que llega a observarlo, no solo mire lo que es el conjunto del altar, sino que también, digamos, que tengan una frase que lee, que esa frase les impacte, y no solo les impacte, sino les haga pensar, meditar y a su vez reflexionar. Uh-huh. Otros años, por ejemplo, he dedicado, recuerdo yo, altares, por ejemplo, a la juventud, ¿no? Juventud, uh-huh. Otro tema que se tocó otro año fue la tercera edad. Uh-huh. Y este año, pues, queremos hacer algo así distinto, y ha sido el tema de la pobreza. Cada año se va escogiendo una cosa. Lo que no te podría decir yo el eslogan, porque todavía no, ahí lo estamos viendo, lo estamos barajando. Lo que ya esta tarde, mañana, tendremos claro es el eslogan que pondremos. Eso es lo que no te puedo yo decir ahora mismo, ciencia exacta, porque es que no va a ser tema, si la pobreza. Y luego la participación también en lo que es el cortejo procesional, como me comentaba, el portar lo que es parte del palio, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Nosotros el año pasado nos tocó el tema organizativo, fuimos los que lo organizamos. Este año le toca a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno lo que es la propia organización de la procesión del Corpus en sí. Y este año, pues, nuestro trabajo se divide, digamos, en tres grupos, en tres partes. Una primera parte que sería de montaje y desmontaje del propio altar que montamos en la plaza del ayuntamiento. un segundo rubro que sería la Junta de Gobierno, lo que es la corporación representativa de la propia agrupación, tema de el guión, varas de mando, la gente que la acompaña con velas, y un tercer grupo que es el grupo que se va a encargar junto con las otras tres personas de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno de portar lo que son los distintos varales del palio. Un palio que consta de 6 varales y en este caso pues 3 varales van a ser portados por costareros, gente de la agrupación parroquial de nuestro Padre Jesús cautivo, y los otros 3 pues van a ser portados por gente de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Ya el tema del paso pues lo van a llevar los costaleros de Nuestra Señora de los Remedios. Uh-huh. Las tres hermandades que colaboran, por tanto, para que se pueda llevar a cabo la celebración del Corpus Christi en nuestra localidad con esa procesión desde el 2007 que se recuperaba, ¿no?, en Ubrique. Sebastián, sabemos que estás atareado, que te hemos un poco interrumpido en tu lugar de trabajo, así que, si te parece, bueno, pues simplemente invitar, ¿no?, a todos los ubriqueños a que se sumen a esta celebración religiosa, y no sé si hay algo más que quieras añadir. Pues de momento, en principio, pues invitar más o menos a todo el pueblo de Ubrique en general a la asistencia a un día tan grande y una celebración tan grande como es la celebración del Corpus Christi, disfrutar la tarde del domingo de la propia procesión del Corpus en sí, y nada, pues emplazar el tiempo, no vamos a hablar del tiempo porque en esta época parece que acompaña, que pasa bien, y emplazar a la gente pues a que asista y a que con su testimonio de fe y con su apoyo pues vayan haciendo que poco a poco esta festividad del Corpus, que como tú bien decías, se retomaba ahora en el año de 2007, pues se vaya consolidando y vaya cogiendo lo que es un sitio en lo que es el pueblo de Ubrique y en el transcurrir normal de los distintos eventos y actos que se organizan, para que poco a poco se consolide, y no solo eso, sino vaya progresando y vaya, digamos, aumentando. Vaya. Pues nos quedamos con esa invitación también. Y por cierto, con un oyente que nos llamaba y nos decía que el texto del altar que se va a colocar en la Plaza del Perdón, en la pelita abajo, dice que va a ser el amor traducido a obra. Es el texto que se va a colocar en ese altar. Bueno, claro, recordemos que son los grupos parroquiales, el grupo de vecinos que se ocupan de colocar esos 7 altares en los diferentes puntos, y cada uno, bueno, pues lo dedica a una temática distinta. En este caso, el de la pelita abajo, ese es el texto, el amor traducido a obra. Así que con ese también matiz nos quedamos. Sebastián, lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros, porque te hemos pillado en un momento en el que tiene bastante trabajo, y nada, que volvemos a hablar cuando haya novedades por parte de vuestro colectivo. Estupendo, Rocío. Gracias a ustedes por, como siempre, darnos la oportunidad de dar información de lo que la agrupación parroquial, así como el resto de colectivos y hermandades de Ubrique, pues vienen realizando durante el año. Estamos para atender en lo que haga falta. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. En Ubrique y para toda la comarca, FON.